Audioteca UNR, construyendo la audioteca de Radio Universidad. Ay, buenas tardes. 11 minutos pasaron del mediodía en la ciudad de Rosario. Hola a todos, bienvenidos. Buenas tardes. Buen viernes. Y en este programa ya nos tenemos que ir llegando a su fin. 60 minutos para conocer la radio de la Universidad Pública de Rosario. Producciones que forman parte del patrimonio científico y cultural de la UNR. Audioteca UNR. Construyendo la audioteca de Radio Universidad. Hay tipos de enfoque que todas las producciones periodísticas de la radio intentan llevar adelante, y hay también algunas dimensiones que se trabajan con mucha seriedad. Somos una radio que pertenece a una universidad y creemos que también tenemos que cubrir determinada información que no aparece en los medios y generalmente está relacionada con los aspectos de la universidad, ya sea en investigación, en divulgación científica. Y con respecto a los temas de agenda, tratamos de tener una mirada propia del ámbito universitario. La agenda de Radio Universidad. El 2 de abril de 1982, las Fuerzas Armadas de Argentina, comandadas por el dictador Leopoldo Galtieri, desembarcaron en Puerto Argentino para iniciar la recuperación de las Islas Malvinas, ocupadas por el Reino Unido desde 1833. Así comenzó la llamada Guerra de Malvinas, que finalizó con la rendición argentina 74 días después, el día 14 de junio de ese mismo año. La derrota aceleró la caída del gobierno militar y en 1983 se inició la recuperación de las instituciones democráticas. Cada 2 de abril se recuerda la abnegación y el valor de los 12.000 jóvenes que combatieron en esta guerra y de los 649 que le entregaron su vida. 2 de abril, Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas. Columna de literatura de Andrea Ocampo, En el aire es gratis, 2 de abril de 2009. Fíjese, un día como hoy, 2 de abril de 1982, ¿usted dónde estaba, Juan Manuel? No me diga la primaria porque me pongo a llorar y me voy. En el arenero del jardín. No, jardín, supongo. Sí, claro. Jardín, 682, cuatro nietos, sí. Ay, jardín. Qué chiquitos que son. Bueno, yo estaba en segundo año de la secundaria. Tenía 14 ya. Entonces, ya para enfermera voluntaria. Llegamos a la escuela y entramos, que también era práctico usual a veces no entrar, pero bueno, ese día entramos. Entramos y nos sorprende así uno de los preceptores con una fotocopia recortada prolijamente y nos arriaron a todo para el salón de actos. Pusieron la musiquita, ¿y qué tenía esa fotocopia? Tenía precisamente este texto que yo traje, que dice, tras su manto de neblinas, no lo hacemos de olvidar, las Malvinas argentinas, clama el viento y ruge el mar. En esa semana la aprendimos, porque digamos, nos dieron la fotocopia, porque nadie tenía ni idea de cómo se cantaba. Claro. Sin embargo, digamos, en el transcurso de la semana, el viernes ya la cantábamos a los gritos y ya la usábamos para la cancha también, o sea, ya se había incorporado a nuestra historia. Yo todavía me la acuerdo completa, y eso que es bastante larga. Esta marcha, que es la marcha de las Malvinas, hasta ese momento en toda mi educación primaria y mis dos añitos de secundaria, nunca había tenido contacto con este texto. Cuando empieza todo el conflicto con Malvinas, o sea, empieza también a circular todo un montón de palabras acerca de qué era, digamos, qué era Malvinas en nuestra historia y también qué era físicamente, porque tampoco sabíamos mucho de geografía y no teníamos ni idea de dónde quedaba en el mapa, ¿no? Qué cosa lamentable, realmente gente grande como de 14 años sin saber. Empieza, digamos, entonces a circular toda la información de ese momento, que era bueno que en 1829 ya había habido nombrado un gobierno argentino en las islas, que era un tal Luis Bernet, que uno mucho tampoco le dice ese nombre, que una se llamaba Malvina, la otra se llamaba Soledad, ¿sí? Y que, digamos, culturalmente nos hacía estar cerca también, porque tenemos tanta Casilda, tanta Rafaela, tanta ciudad con nombre de mujer, que bueno, que se llamara Malvina y Soledad era como que uno se hacía amigo enseguida. Y también esta cuestión de cantar al mismo nivel de que se cantaba la Marcha de San Lorenzo o la Marcha de la Bandera, una canción para esta parte del territorio argentino, que ahí nos vinimos a enterar también que si uno se quería tomar unos mates un domingo no podía entrar sin pasaporte porque estaban en poder de otro país. En 1939 es cuando

Ahora, si me decís que a los chicos, y seguramente que hay que reivindicarlo desde la gesta histórica, de nuestro reclamo de soberanía, del contexto de lo que fue la guerra y lo absurdo que fue el planteo de traer de la dictadura al eje de lo que fue la temática de la guerra y después a una sociedad que tampoco se comprometió con la causa y compartió ese pacto de silencio post-Malvinas, esa misma sociedad que el 2 de abril salió a aclamar a Galtieri y que el 14 de junio quiso prender fuego a la Plaza de Mayo. Uh-huh. Me parece que cuando yo fui a Malvinas en las cuatro oportunidades posteriores a la guerra, lo que más me impactó fue haber encontrado las zapatillas flechas, que era nuestro segundo calzado opcional y que está ahí como un símbolo de lo que fue la violencia de los grandes a los jóvenes en el contexto de la posibilidad de nuestros sueños de vivir. Ahí nosotros conocimos la muerte y cuando creíamos que éramos inmortales empezamos a vivir con esta cruz que es la muerte, que hasta el último día de nuestra vida. Y cuando vos vas al santuario de Cromañón también encontrás zapatillas como símbolo de la violencia de los grandes hacia los jóvenes. Me parece que en ese contexto hablarles a los jóvenes a Malvinas es contarles nuestra historia, pero también pensar en reflexionar, construir un país distinto y sin referentes que hablen tan rápidamente sobre la pena de muerte, cuando hay otro contexto y otras necesidades de nuestros jóvenes, que no solamente los pobres se drogan, sino en todos los contextos sociales. Entonces me parece que de esa construcción tenemos que rescatar algo que es muy afín a nosotros, que es parte de nuestra identidad, pero tratando de transmitirle esa experiencia en función de un pasado, pero también de un futuro y apostando por la vida, ¿no? Edgardo, muchas deudas quedan por los reclamos que hacen hoy los veteranos de Malvinas, de los gobiernos, tanto nacionales, provinciales y municipales en la República Argentina, para con quienes han combatido y que, como hablamos recién con Rodolfo Caminos, 18 años con un grado importante de inocencia, tuvieron que ir obligados a combatir contra una potencia que en todo sentido era superior a nosotros. ¿Cuál es la lectura, cuál es tu análisis en relación a lo que significó del 82 en adelante, de junio del 82 en adelante de nuestro país, sobre el gobierno de Alfonsín, Menem y los posteriores en relación a los excombatientes? Mira, el gobierno de Alfonsín creo que tenía otras prioridades y Malvinas es un tema que no se tocó. Durante 10 años no se habló, salvo en las Felices Pascuas y Aldo Rico y la Casa está en orden. El gobierno menemista muy poco hizo, pero prácticamente nada, aparte de indultar a los responsables, una pensión muy ínfima para los que estuvimos allá, como una cosa simbólica, ningún tipo de políticas de Estado se llevaron al tratamiento psicológico, la ayuda a lo que fue el estrés postraumático, y hubo más muertes por suicidio que muertes por combate, y solamente 300 de los 13.000 que fuimos se atendieron en institutos militares. Y me parece que bueno, todavía hay asignaturas pendientes. Estos últimos gobiernos creo que fueron los que más han trabajado en la reivindicación económica, en todo lo que es el espacio, pero igual queda mucho por dar, ¿no? Hoy yo estoy en Londres, ¿no? Y estuvimos con una veintena de compañeros en el Museo de Guerra y realmente estábamos conmovidos por la poca importancia y trascendencia casi insignificante que tiene para los británicos en Malvinas, y lo demuestra el lugar que tiene en el museo. Y uno, eso me parece que de esa perspectiva, de alguna forma también en Argentina, se fue dilatando y olvidando por esa falta de responsabilidad. Bien, Edgardo, te agradecemos la comunicación con Radio Universidad de Rosario. Te mandamos un abrazo a la distancia. Gracias por atendernos. Igualmente a ustedes. Un abrazo grande. Estamos hablando con Edgardo Esteban, quien es uno de los creadores de la película Iluminados por el Fuego, y que ahí podemos ver y escuchar atentamente lo que significó la investigación que han realizado durante todos estos años, del 1982 hasta hace dos años atrás, cuando se estrenó esta película. 2 de abril, Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas. Ernesto Alonso, entonces presidente del Centro de Excombatientes de Islas Malvinas de La Plata, en apuntes y resumen, 2 de abril de 2009. Queríamos conocer, sabemos que estás en Londres en este momento, dentro de la comitiva oficial de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, por los homenajes, los actos que se van a hacer en la Embajada Argentina en Londres. Sí, eso bueno, va a suceder en alrededor de dos horas. Uh-huh. En el cual bueno, fuimos convocados distintas organizaciones excombatientes para estar aquí presente. Para nosotros bueno, tiene una significancia muy importante, ¿no? Muy conmovedora también encontrarse aquí en Londres este 2 de abril. Pero creemos que es el camino de seguir cultivando, en todo caso, esta situación que hay que ir generando nuevamente, este nuevo compromiso social por la discusión de la soberanía en Malvinas. Entendemos que esto es también parte de la tarea que nosotros venimos realizando ya hace 27 años desde el Centro de Combatientes de La Plata, y acompañamos esta política de Estado en poner en los organismos correspondientes esta discusión. Creo que hay que también hacer un ejercicio, digamos, de no hablar, digamos, de forma abstracta de la soberanía, sino que tiene que ver la discusión de la presencia militar, de este enclave militar de la fortaleza en Malvinas, en Montplicen, de esta inconcebible, digamos, permanencia colonial en el siglo XXI, son las cuestiones concretas, y eso se relaciona también con la vida cotidiana de todos los argentinos y de todos los países de Latinoamérica y de todos los países y los habitantes de este mundo que quieren la paz. También, digamos, está relacionada a la cuestión de los recursos, del petróleo que nos falta, de la explotación de los recursos naturales que se están haciendo en forma indiscriminada, de la proyección hacia la Antártida, y así podemos hablar, esto que te digo, de cuestiones concretas que hacen a la soberanía. Quería preguntarte sobre, hablando de la coyuntura de estos días, cuando se conoció públicamente la agenda oficial de Cristina Fernández de Kirchner, por dónde iba a ser el circuito de recorridos de países en el exterior en este viaje que está haciendo, se conoció que, por supuesto, iba a ir a Londres. Cuando en Londres, en Inglaterra, se supo que viajaba Cristina Fernández de Kirchner, iba a tener contacto con el gobierno inglés, el propio secretario de Estado, Gordon Brown, planteó no tocar el tema Malvinas. No solo esto, sino que dos días anteriores de que se conozcan estas declaraciones de Gordon Brown, el centro de excombatientes de la guerra de Malvinas en Inglaterra planteó no tocar el tema. Mejor dicho, pidieron sacar el tema de agenda y prohibirlo y prohibir su tratamiento. ¿Cuál es tu lectura sobre estos temas, sobre este tema? Sí, bueno, es la continuidad histórica que ha tenido Gran Bretaña en esta situación. Estos están sufriendo una crisis muy importante, digamos, el sistema mundial de las primeras potencias del mundo están sufriendo un colapso en su sistema, que tiene que ver también con esta continua inversión sobre el esquema de defensa y la industria armamentística y los distintos conflictos que siguen generando en el mundo. Yo creo que el tema está presente, insisto, esto no, nuestra presencia no es testimonial, sino que estamos acá, yo tuve en el 2006 la experiencia de volver a Malvinas. Y hoy, hablando con algunos compañeros que estamos compartiendo aquí este lugar, era como, digo, y ahí me permitió volver a cargarnos las pilas de que es necesario y vale la pena seguir peleándola. Y aquí también está pasando lo mismo. Creemos que nuestra presencia, bueno, regresando a nuestro país también, nos va a cargar las pilas desde nuestros lugares, desde nuestras organizaciones, generando una nueva red, entre todos las organizaciones políticas, sociales, culturales, y los partidos políticos gobernantes que le toque, en el momento que le toque a cada uno. Digo, esto tiene que ser una política de Estado, es el norte que nos tenemos que poner todos los argentinos para recuperar así el futuro que nos han robado de alguna forma, ¿no? También haciendo algunas reflexiones, creo que lamentablemente la dictadura militar nos ha causado mucho daño a los argentinos, y creo que este 2 de abril hay que hacer un ejercicio de la memoria, ¿no? Porque estimamos, digamos, que estamos peor que antes del 2 de abril de 1982, donde había solamente la presencia de 45 Royal Marines, y quizás hoy estuviésemos gozando de la democracia, y también seguramente todos aquellos que murieron en Malvinas defendiendo la soberanía, bueno, hoy quizás estuviesen disfrutando de la vida. Así que, para nada, nosotros reivindicamos la acción de la guerra, todo lo contrario, y creo que el camino también es lo que dice la Constitución Nacional. Así que, también es un día de reflexión y de recuerdo de todos aquellos amigos y compañeros que quedaron el 2 de abril de 1982 allí. Ahí estaba escuchando un relato que ustedes pasaron de el ex Cabo Carrizo. Uh-huh. Bueno, ese todos esos testimonios son terribles, ¿no? La guerra deja eso, deja muerte, deja heridas y deja secuelas y consecuencias que lamentablemente se llevan durante toda la vida. Así que creo que lo que estamos tenemos que estar convencidos de seguir luchando y peleando, pero por la paz. Y creo que tenemos el derecho, insisto, y la historia de seguir reclamando esos territorios que son evidentemente argentinos. Ernesto Alonso, entonces presidente del Centro de Excombatientes de Islas Malvinas de La Plata, en apuntes y resumen, 2 de abril de 2009. 2 de abril, Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas. La agenda de Radio Universidad. Soy Diego Fiori, soy periodista de Radio Universidad. Hace unos cuantos años conduzco Apuntes y Resumen, que es el noticiero central de Radio Universidad. Comenzó como un noticiero, como es hoy, pero con Evelyn Malchaín y Guillermo Gergo en la conducción, y quien les habla estaba en la producción. Era un programa que no estaba al mediodía como está ahora, con resumen de 12 a 13, sino que era un resumen de 20 a 21. Empezó como un programa de 15 minutos. Y terminó copando la hora con toda la información del día en su momento. Y hoy hace lo propio, pero con un resumen de lo que es la mañana, con proyección de lo que va a pasar en la tarde. E intentamos también, más allá de que es un resumen informativo, ponerle la cuota analítica, que por supuesto obliga la radio de la universidad pública, y que intentamos hacerlo de la mejor manera. Los contenidos del noticiero son transversales a los intereses de la editorial de la radio y también de lo subjetivo de cada uno de todos nosotros. Estamos hablando de un equipo que está compuesto, bueno, por dos conductores, Analía Provenzal y yo, pero también la producción es quien decide y define qué vamos a contar, qué vamos a relatar cada mediodía a los oyentes de la radio. Teniendo en cuenta que, bueno, ahora es Florencia Latuada con Claudio de Moya y también practicantes de la carrera de comunicación social que componen el equipo de producción. Estamos hablando de más de 7 personas que diaria, toda la mañana y, por supuesto, más fuerte al mediodía, van disponiendo cuáles son los temas o los entrevistados con los cuales vamos a abordar esas temáticas. Por lo general, elegimos temas a tratar y después buscamos a los entrevistados. Tiene que ver con eso, con lo que va sucediendo y se va imponiendo en la agenda de la ciudad. Lo que hago con la música no es diferente de lo que hago con la vida académica en la universidad. Cuando me preguntan a mí cómo anda el folclore, siempre explico que hay dos caminos. Uno, el camino de la industria, donde el folclore es un rubro, pero el otro camino, el del verdadero trabajo que hacen los artistas, ese siempre está, ese no decae nunca, porque es nuestra forma de ser, es nuestra vida. La historia de la música también es la historia política del país. Músicos en la radio de la Universidad Pública. La canción del país. De Ushuaia a La Quiaca. Así suena Argentina. Lisandro Aristimuño en De Ushuaia a La Quiaca. Compilado de entrevistas, 8 de junio de 2009. 3, 4. Azules Turquesa me parece que habla mucho de allá y de todo lo que yo adoro del sur o del interior del país. Y ya el segundo, bueno, tiene toda esa cosa nostálgica y gris de la ciudad y de mirar todo a través de una ventana en un departamentito. Y ya el tercero, bueno, tiene como el final feliz y decir que, nada, que pude salir adelante, qué sé yo, pude encontrarle a esta ciudad un costado artístico increíblemente hermoso. Así que creo que cerró una trilogía y me parece que está buenísimo eso. Y una vez más es así. ¿Qué es lo que dice tu ventana hoy? Acá está medio nublado el día. Acá igual, está lloviendo. ¿Está lloviendo? Sí, sí, me gusta que llueva. A veces la lluvia, hay un tema que dice que la lluvia borra la maldad y lava todas las heridas del alma. Uh-huh. Y y nada, y me pone nostalgioso, como verás. Claro. ¿Te sentís, che, Lisandro, te sentís más propenso a escribir y a componer los días así? Sí, totalmente. Sí, son ideales. Un mortecito, unas tortacitas y a componer. Que viva la revolución. Se llama La Última Prosa. Es un disco muy urbano, ¿viste? Tiene como... Uh-huh. Ya yo hace 3 años que estoy acá ahora y bueno, nada, empecé a... Uno vive a donde vive y empieza a inspirarse en cosas del lugar a donde está. Y en ese asunto de la ventana, sí, no pasó lo mismo con Azules Turquesas, que es sumamente sureño. Este, bueno, tiene, sí, tiene lo del Paraguay, tiene... Bueno, ya el nombre, el título del disco... Nada, que, viste, esta ciudad está llena de ventanas, es increíble. Y cada uno tiene su asunto en la ventana, viste. No es la puerta como por ahí en el interior, que cada uno tiene su puerta. Acá la comunicación con el exterior es la ventana y me pareció fabuloso, ¿no? Como es un bulito para... De cielo, con el gendal del chino enfrente. Y esa cosa así de que cada uno tenga su... Como su peliculita ahí, y eso me pareció buenísimo. 5.000 kilómetros de música, de Ushuaia a La Quiaca, así suena Argentina. Es como que uso la voz como instrumento. Como instrumento. Y sí, leo mucha poesía y mirá, la verdad que escucho soy un melómano así de comprarme discos casi todos los días. Ajá. Es más, intento ir cuando puedo a tomar un poco de aire y caminar un poco sobre las costas del Río Negro. Bueno, la verdad que en realidad, o sea, yo arranqué tocando con la viola solo, o sea... Para componer la uso como un instrumento más que como letrista. Y aparte me baso mucho en la melodía. Arranco haciendo, hablando, cantando en un idioma así ininteligible, mezclado, un inglés mezclado con mapuche y demás. De las palabras y bueno, voy armando, ¿no? Voy armando el concepto del tema, a ver el tema que me quiere tirar con la música que compuse y de repente, bueno, esto, qué sé yo, si es un tema triste... Puedo llegar a hablar del día de hoy, de la lluvia y demás, ¿no? Y sí, leo mucha poesía y me inspiro mucho en la poesía de mucha gente. Tengo muchas influencias de por decirte, de Alejandro Pizarnik y me gusta la poesía y que las canciones nos... Con las letras, quizás viste a alguien y nada, y se imagina otra cosa, ¿no? A veces no tengo un mango para comer, pero el disco está. Claro. Se alimenta el alma, ¿no? Y nada, escucho muchísima música y estoy escuchando cosas nuevas también que me están gustando mucho. De hecho, Me Darás Mil Hijos, claro. El mismo Kevin Johansen. Hace poco me grabaron un disco de Martín Buscalia, que es un uruguayo, que me gustó muchísimo. Es igual para mí, al las costas del Río Negro. Lo uso mucho de inspiración, voy, me llevo un cuaderno, me compro un cuadernito, el Gloria, y me voy para allá a, nada, a escribir cosas y a inspirarme. Cada 3 meses intento hacer eso, o menos. Y empezamos con el tema Me hice cargo de tu luz. Bienvenidos a De Ushuaia a la Quiaca. Se llama 39 grados, pero también se podría haber llamado, o sea, yo, algo como una pesadilla, un sueño o algo inconsciente, ¿no? Ajá. De quizás ver la ciudad y ver todo esto, lo urbano y toda la gente y todo el ruido y todo lo que pasa acá, por ahí intentar verlo desde una manera más artística, ¿no? Y intentar filtrar eso desde un lugar medio afiebrado, desde un lugar, digamos, delirante, ¿no? Psicodélico. Uh-huh. Y esas cosas uno a veces las hace para equilibrar un poco y para bueno, vivir feliz, ¿no? Y ser feliz en, claro, el lugar donde esté. Entonces, un poco lo que intenté es que en el disco anterior fue como que la ciudad en algún punto me venció y tuve algunas enfermedades, algunas fobias de estar encerrado en casa. Y en este es como que ya salgo y ya me enfrento a la ciudad y le busco la vuelta y creo que se la encontré. O sea que es, nada, intentar ver las cosas positivas y las cosas más artísticas que tiene cualquier ciudad grande, que son hermosas también. Pero yo es como que arranco los discos muy solo. Me gusta. ¿Pasó en este también? Sí, en 39 también. En 39 grados hice la maqueta solo, con todos los arreglos, como los otros dos discos anteriores. Me gusta producir, me gusta estar tranquilo. Es como que ya cuando hay mucha gente me pongo como medio, nada, no me siento muy cómodo. Entonces me gusta armar las canciones y vestirlas medio como solo y después mostrarse a los chicos. Y también en algún punto algunos me han tirado algunas ideas o timbres o cosas, pero básicamente está armado solo, digamos, el disco, la maqueta está armada sola. Lisandro Aristimuño en De Ushuaia a la Quiaca, compilado de entrevistas, 8 de junio de 2009. Músicos en la radio de la Universidad Pública. Trabajos prácticos de la Cátedra de Historia de Argentina 1. Hola, Madre, más tarde en rendir. Soy docente de la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales. Estamos estudiando lo que sería termodinámica y máquinas térmicas. Y dentro del área de crecimiento y desarrollo, la disciplina es anatomía normal básica. Estudiantes, docentes y profesionales de la UNR. Olga Corna, semióloga, docente de la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la UNR en lo que es la ciencia, 30 de agosto de 2008. ¿Cómo vivir en una ciudad sin sufrir en el intento? Bueno, ahí habrán escuchado, aparecieron unas cuantas preguntas en torno a la problemática de la ciudad en sí misma, al diseño de las ciudades, temas que vamos a ir abordando desde aquí, desde que comenzó el programa estamos abordando y que vamos a continuar hasta las 13 aquí en el 103.3 Radio Universidad, lo que es la ciencia, con diferentes investigadores, especialistas de la Universidad Nacional de Rosario. Y tenemos el gusto de que nos visite hoy aquí en nuestros estudios una semióloga, una querida docente también de la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Rosario, que es Olga Corna, es además directora de la Escuela Superior de Diseño de Rosario, directora del Centro de Estudios Canadienses, una docente rosarina que se ha definido como una mujer que eligió vivir en la ciudad de Rosario. Olga, un gusto que estés acá, ¿eh? Bueno, gracias por la invitación. Y nos decías ahí fuera de micrófono, yo le preguntaba a Olga, que estuvo viviendo siempre en Rosario y elige vivir en Rosario. ¿Te gusta vivir en Rosario, Olga? Sí, sí. ¿Sí? Yo soy rosarina porque soy rosarina. Ser es algo muy importante, digamos. Y además fue una opción porque tuve oportunidades de quedarme en otros lugares trabajando en la misma ciudad de Buenos Aires, digamos, porque fui docente muchos años en la UBA. Pero en realidad mi ciudad, mi lugar antropológico es esta ciudad cuadriculada. Claro, ciudad cuadriculada, así la caracterizás de alguna manera, así, ¿no? Así es. Estaba pensando también, y cuando anotábamos algunas ideas acerca del programa, que bueno, hay gente que nace en una ciudad y que elige quedarse o que se queda en una ciudad. Hay otros que eligen vivir en una ciudad, que vienen a vivir en una ciudad. Otros que se escapan, que se van de la ciudad porque no les gusta, porque prefieren una vida más tranquila, porque prefieren otro tipo de, o priorizan otro tipo de cosas, y hay mucha gente que es empujada a vivir en la ciudad. Estoy pensando ahí en estudiantes universitarios que vienen a buscar la posibilidad de desarrollar una carrera, de poder estudiar, de formarse, gente que por trabajo viene a la ciudad, o mucha gente que es expulsada de algún territorio pobre y tiene que ocupar esos bolsones de pobreza que rodean a las grandes ciudades. Entonces, bueno, desde la semiótica, quería preguntarte, Olga, como primer interrogante, si las ciudades son un poco un polo de atracción, de expulsión, ¿qué se puede pensar en torno a esto? A ciudades que atraen a mucha gente, al mismo tiempo expulsan a otros hacia afuera de los límites de la ciudad y también dentro de los mismos límites. Sí, en realidad acá habría por lo menos varias puntas para analizar. Cuando nosotros analizamos en la facultad el por qué trabajamos con ciudades en una singularidad de disciplina llamada semiótica, trabajamos con un nivel que tiene que ver con las representaciones, porque en realidad alguien es en determinado lugar porque se representa desde un territorio, desde alguna manera. Esto, digamos, como una definición así un poco más, digamos, formal, ¿no? Y se hace un recorrido para ver por qué somos como somos y por qué esta ciudad es como es y qué influencia tuvo cierta cuestión de conquista o no y qué impronta tuvo la noción de asentamiento. Si hablamos específicamente de Rosario, Rosario tiene algunas particularidades que también nos hacen a los habitantes de Rosario un poco transhumantes, ¿no? Hay una noción de cercanía con lo que sería el centro del país, que es Buenos Aires, con una vieja dinámica que tiene que ver que más allá de la General Paz no hay nada, sí, por más que hablan de federalismo. Cuando vos comentás esto de la expulsión, tiene que ver también con la decisión de vida que has tomado con respecto a una noción de trabajo, ¿no? Uh-huh. Si hay unas cuestiones que tienen que ver mucho más con mostrarse, Rosario había quedado, y utilizo un pasado, había quedado, digamos, como arrinconada con sus posibilidades, y de pronto hay una gran implosión y explosión de cultura, de arte, un poco fomentada por cuestiones de gobierno, pero también por una cuestión de creatividad propia. No hay rosarino que no se destaque, más allá de que se coma las heces, ¿no? Claro. Digamos, uno, un rosarino es los ojos de la hija, ¿no? En vez de los ojos de las hijas. Sí. Y esto es también una cuestión que hace a una caracterización y a una fundamental manera de mirar la vida. El río condiciona, ¿no? La cuadrícula condiciona, esta cosa de llamarnos ciudades netamente hispánicas porque respondemos a modelos territoriales organizados de esta manera, también genera una cosa que es sumamente interesante. Los rosarinos caminamos por paralelas, nos juntamos en esquinas, tenemos locura por reuniones en bares, nos interesa que nuestras avenidas tengan un flujo y reflujo de gente usurpando lugares a la vereda, que sería el lugar real del caminar. El caminado tiene mucho que ver en esta cuestión. Y de pronto, si desde una cuestión organizada, que tiene que ver con el municipio, en su caso, se habla de planes directrices y la ciudad retoma un impulso de verse dividida, organizada, atravesada por esta noción de distritos que tienen que ver con muchas cuestiones, la ciudad deja de ser espontánea para transformarse en diseñada. Claro, y en este diseño, bueno, hay actores importantes como, por ejemplo, digo, el gobierno de una ciudad, digo, la gestión estatal y también la ciudadanía. Digo, la ciudadanía de alguna manera entra a formar parte y es un elemento indispensable en esa dinámica de construir una ciudad. Sí, ¿no? Lo interesante que creo que tenemos los rosarinos es que inmediatamente recorremos la ciudad o las improntas de estas nuevas organizaciones apropiándonos de ellas. De los lugares, hacemos de estos lugares los lugares de paseo, hemos recuperado, insisto en lo del río porque es muy importante, la mirada del río, y esto no tiene que ver con propaganda, sino simplemente con una cuestión de que hay lugares que no nos eran familiares y que hoy lo son. Sí. Y esto es sumamente importante. Además, hay una retroalimentación de significaciones, y estas significaciones tienen que ver con que los silos son museos, y que uno puede ver un día de viento windsurf en el río cuando antes no lo veía, digamos. Esta cuestión del monumento entrando al río es ya hoy una nave que entra y acompaña al habitante. El rosarino tiene una particularidad, disfruta de su ciudad en un barrido generalizado, ¿no? Claro. Digamos, y hace lugares en lugares que parecía que no iba a haber lugares. Sí. El hecho de los shopping es un dato interesante. De pronto la gente se desplaza y va organizando nuevos centros de atención. Y también hay una cosa sumamente interesante. De pronto la periferia y la marginalidad, que de pronto parecían no ser de la ciudad, se incorporan por variadas razones. Pero la ciudad es el centro, la periferia y la marginalidad. Pensaba, Rosario queda chica, pero al mismo tiempo escuchaba hace poco a Reinaldo Sietecase que decía, Rosario tiene la medida justa. La yo estoy viviendo justa. En Buenos Aires, me quiero ir a dormir la siesta a mi casa y tengo 3 horas de viaje y me tengo que ir a un hotel. Y me gusta Rosario porque tiene una medida humana. Sí. Es una ciudad que tiene una medida humana, pero que el mercado a lo mejor es reducido. El mercado es reducido porque además si uno tuviera en frecuencias radiales, 18 sí. frecuencias radiales, más allá de lo que conocemos como radios alternativas o como FM y todo lo demás, bueno, sería imposible. Claro. Podrían existir, sin duda, porque este es el libre mercado y la oferta y la demanda, pero en realidad estamos hablando de que la medida justa tiene que ver con una ciudad vivible. Ajá. Una ciudad vivible es una ciudad que tiene siestas mínimas o máximas, tiene horarios mínimos o máximos, tiene posibilidad, y más allá de estas nociones de inseguridad, de la posibilidad de tomar un café en determinado momento en madrugada, más allá de las prohibiciones de quienes fuman y quienes no fuman, sí. quienes se retoban y quienes no se retoban, pero digamos, de pronto, una ciudad vivible tiene que ver con, yo digo, siempre recuerdo ahora, yo soy bastante fanática de las series que tienen que ver con este print time de tiempo reducido por televisión, porque uno ahí ve cómo es la creatividad del sujeto. Bueno, esta posibilidad en una ciudad vivible de que uno se toca con alguien cada 6 segundos. Sí. Sí, sí, se encuentra siempre alguien conocido. Conocido. Entonces, claro. Esto también es un resguardo. Rosario tiene esta cuestión. Cuando uno ingresa a la ciudad, siente que la ciudad lo está esperando. Olga Corna, semióloga, docente de la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la UNR en lo que es la ciencia, 30 de agosto de 2008. Estudiantes, docentes y profesionales de la UNR. Personajes en Radio Universidad. Juan José Campanella en Más tarde que nunca, 29 de julio de 2009. ¿Cómo le va, Campanella? Gracias por atendernos, ¿eh? No, por favor, gracias a ustedes por llamar. ¿Cómo se lleva con la música, Campanella? Porque estamos acá hablando de música. ¿Se lleva bien con la música? Yo me llevo bastante bien. ¿Sí? La música no se lleva muy bien conmigo, pero sí, me llevo bien, muy bien. ¿Pero de cuándo data esa pelea? ¿De cuándo la música...? No. Ninguna pelea. Me gusta mucho la música. De hecho, estoy estudiando violín. Tienen la primicia. ¡Apa! ¡Apa! Hace 3 meses, así que no, me gusta mucho la música. Igual es mi gran frustración no tocar un instrumento. La verdad que largaría todo si pudiera tocar perfectamente un instrumento. Pero arrancaste. Bueno, qué bueno que no pudiste entonces. No, y aparte, ¿cómo vas a arrancar por el violín? Hubieras arrancado por algo más fácil. Bueno, pues que ya estudié clarinete, piano, guitarra, ¿no? Y no anduvo. El violín después de varios fracasos, ¿eh? Vengo acumulando fracasos con los instrumentos. Bueno, qué suerte que además de una primicia nos tirás un fracaso, Capanela, porque en realidad hablar de nuevo de los festivales y de una película que en breve llega a los cines sería hablar más de lo mismo, por suerte, ¿no? Contanos... No, no te creas. Esa es la mentirosa fama que tengo, por nada más que porque las dos últimas películas tuvieron éxito. Yo hice 5 películas, de las cuales 2 fueron fracasos estrepitosos. Una, un empate, y 2 anduvieron bien. Y después me dijeron, entonces por eso es la fama de que puro éxito, y no es así. Y te digo que genera una expectativa que por ahí terminas perjudicando a la película, ¿viste? Igual vos decís que entraríamos en 5 nuevos fracasos para tener 2 nuevos hijos de la novia y Luna de Avellaneda en breve. Pues no es el momento para decirlo, Campanela, no es el momento. Esperemos que no, esperemos que no. Esperemos poder torcer la ley de probabilidades. ¿Cómo llegás a la novela de Eduardo Sacheri, La pregunta de sus ojos, para, bueno, empezar a pensar en esta nueva película que se estrena en breve? Bueno, el proyecto que nosotros íbamos a hacer en vez de Luna de Avellaneda era un cuento de Sacheri, que se llama Esperándolo a Tito. Ajá. Fabuloso, se lo ¿sí? recomiendo a la gente. Y bueno, entonces ya me gustaba Eduardo, no lo conocía yo personalmente, me gustaba su literatura desde mucho antes. Apenas él era cuentista anteriormente a la pregunta de sus ojos se llama la novela. Uh-huh. Apenas veo que salió la novela, la compré, la leí, me la devoré y me encantó. No, en ese momento me pareció sí muy cinematográfica, incluso muy atípica para lo que es la literatura argentino latinoamericana, viste que no es muy cinematográfica, no es fácil de adaptar, y esta tenía una historia muy fuerte con muchas vueltas de tuerca, me había gustado mucho, pero en ese momento no pensé en adaptarla. Además venía de Vientos de Agua, venía agotado realmente, no era como que le hablaras del almuerzo a alguien que termina de desayunar, viste. Claro. Y pero fue decantando, tiene muchas imágenes la novela que me fueron quedando en la cabeza, volvían a aparecer, y bueno, finalmente me junté con Eduardo Sacheri, nos pusimos a hablar un poquito, le dije cuáles eran mis ideas, las cosas que yo cambiaría, la historia que hay una historia... la historia de amor en la novela está un poco como en segundo plano. Me gustaría llevar eso a primer plano. Bueno, sí, le dije las grandes pautas de la adaptación. Él se prendió y bueno, ahí empezamos a trabajar. Viste que hay algunos escritores que prefieren no hablar con el director. No, déjase lo que quieras, laburalo vos y quiero ver la película terminada. En este caso no pasó, sí hubo un laburo ahí. No, sí, el guión es de los dos, trabajamos cuerpo a cuerpo. Yo le dije al principio, sabiendo eso, ¿no? Justamente, que si él estaba dispuesto a tomar la novela, a tomar la película como una variación sobre la novela, no como una representación en imágenes de la novela, sino a hacer un juego, ¿no? ¿Qué pasaría si la novela fuera un primer boceto y hay que cambiar un montón de cosas? Si él estaba dispuesto a hacer ese camino, que nos íbamos a llevar bien, y él dijo que sí, y de hecho fue así, y nos llevamos bárbaro. Estábamos hablando antes, bueno, la película la semana próxima llega a los cines nacionales, ¿no? Va a ser el 13, el 13 de agosto. El 13 de agosto, no, quedan 2 semanas todavía. Quedan 2 semanitas, sí. Dos semanitas y vas a empezar a hablar un montón, así que te llamamos un rato antes, porque la intención no solo era hablar de tu cine, sino que estamos indagando en estas últimas semanas acerca de la televisión que estamos viendo en nuestro país, ¿no? Porque, por un lado, criticamos una gran parte de lo que vemos y por otro lado valoramos gran parte de también lo que se está haciendo. Estuviste involucrado en varios proyectos que se vieron en Canal Encuentro últimamente, como Cuentos Cardinales, bueno, Había Una Vez un Club, o sí. Cortos sobre cuentos, y bueno, queríamos ver cómo no solo que, bueno, tu productora estaba a cargo de alguno de esos productos, sino que también vos le pusiste el cuerpo a algunos programas, te mostraste en pantalla. Sí. ¿Lo disfrutaste? Sí, la verdad es que lo disfruté mucho. Es una cosa muy contenida. Mis compañeros de equipo, Carolina Chande y Julio Graham, y el director me ayudaron muchísimo. El primer día estaba temblando, sentí lo que siente el actor, estar del otro lado, pero no es el comienzo de una carrera en las tablas, ni mucho menos, ¿no? Para nada. Bueno, porque en realidad te lo queríamos preguntar a vos que estás en contacto constante con productoras también y viajando mucho de otros lugares, para ver, cómo está posicionada nuestra televisión en Latinoamérica, ¿viste? Porque la criticamos mucho, pero es solo una parte por ahí la que se critica. También se hacen muy buenos proyectos en nuestra televisión. ¿Cómo está vista la televisión argentina? Mirá, la verdad que le preguntás a la persona equivocada. Yo en el resto de Latinoamérica no tengo la menor idea. Yo trabajo en Estados Unidos y ahí no sé, por lo menos yo no veo televisión argentina. Uh-huh. Sé que se han vendido algunos formatos, Hermanos y Detectives se vendió para la televisión americana, y creo que también Los Simuladores. Resistiré, en ese sentido está bien, está exportando formatos, ¿no? Además de vender las latas en los países, en varios países, que bueno, eso ya se viene haciendo hace rato, como Israel, Italia y eso. Yo la verdad que mucho más no sé. Claro. En España también se están haciendo remakes de series argentinas. Uh-huh. ¿Y cómo fue esa experiencia de Doctor House y bueno, el hecho de poder trabajar temporalmente en otros lugares, pero también tener idea? Recién decías que fue difícil salirle a una película, a otra. Es como que te vas manejando ahí los tiempos como para hacer lo que tenés ganas en el momento que querés, ¿no? Sí, bueno, yo en realidad tengo como si fuera dos líneas de mi carrera, que son bastante definidas y en un sentido de contenido bastante distintas. Una es la de la televisión de Estados Unidos, en donde ellos no saben las cosas que yo hago en Argentina, o las ven porque se las muestro yo, o el hijo de la novia, sí, por supuesto que la oyeron nombrar. Pero es una carrera que antecede a las películas que yo hice en Argentina. Yo empecé dirigiendo televisión allá en el 91 y gané un par de Emmys y eso. O sea que es una carrera que tengo, que es de lo que vivo en realidad. Y por el otro lado, eso es mi trabajo, vamos a decir vamos a decirlo de esta manera. Por el otro lado es lo que hago en Argentina, que no es que sea menos trabajo en cuanto a esfuerzo y horas. Al contrario, es mucho más porque son proyectos míos, pero que tienen que ver con las ganas de contar una historia, con lo que yo quiero hacer. Entonces, no tengo ningún apuro y no los hago hasta que estoy muy convencido del proyecto y del guión, ¿no? Uh-huh. No tengo yo, por ejemplo, en este momento, sé que en diciembre y enero tengo que ir a dirigir House y eso, porque de eso vivo. Pero proyectos para otra película argentina no tengo. Bien, por el momento tenés que ir a defender El Secreto de Sus Ojos y estás supuesto. Ahí detrás de otros proyectos, ¿no? Por supuesto. Bueno, estamos encarando con Encuentro y Canal 7 una miniserie sobre la vida de Belgrano, que es un personaje, una persona real en realidad, pero una persona que a mí me interesa mucho, que es muchísimo más ambiguo y contradictorio de lo que nos enseñaron y es una personalidad que me gustaría explorar. ¿Ya están trabajando en eso? Recién empezamos. Está todo re verde. En este momento está el historiador, yo y las ganas de hacerlo. Bueno, que madure. Vamos a dejar que madure la historia y te llamamos más adelante. Dale. Un abrazo. Este año voy a tener algo más claro. Claro. Un abrazo y suerte con las clases de violín, ¿eh? Bueno, muchas gracias. Y lo que quiero decirle a la gente y a ustedes, si quieren ver el tráiler de la película, La Cola, y ver de qué va, se pueden meter en www.elsecretodesusojos.com. Bien. Y ahí la pueden ver y está... Te van a tener buena idea de lo que es la peli. Y en dos semanitas se puede ver la película ya en los cines rosarinos también. Exactamente, que no es tan buena como el tráiler, pero es más larga. 30 segundos para que nos digas de qué va El secreto de sus ojos. ¿Ves? Por eso yo mando a la gente a ver. No. Está perfecto. Vamos a jugar a un tráiler radiofónico que cerramos. Hace cuenta que termina una publicidad y viene un tráiler radiofónico de El secreto de sus ojos, la nueva película de Juan José Campanella. Un crimen, un amor, el secreto de sus vidas está a punto de estallar. Y listo, ¿qué más? Está bien, sobraron 20 segundos. Eso es lo que está en el póster y está bueno también. Te lo hacen ese laburo, ¿no? Me lo hacen. Porque mi laburo no es... Mi laburo es que vos me digas una frase y yo la tengo que desarrollar en 2 horas. Claro. No es que yo tengo que agarrar 2 horas y resumirlo a una frase. Bueno, es el laburo de otra gente. Lo hace muy bien, por otro lado. Del mismo creador de Luna de Avellaneda y El hijo de la novia llega. Bueno, practicamos un par y te la mandamos por mail. Dale, perfecto. Gracias por atendernos, Juan. Un abrazo, chicos. Un abrazo. Juan José Campanella en Más tarde que nunca, 29 de julio de 2009. Personajes en Radio Universidad. Escucha otras producciones en radio.unr.edu.ar. La radio intenta devolver a la sociedad en formato radiofónico lo que la sociedad aporta para la manutención de la UNR a través de la divulgación científica y del tratamiento de la información de una manera no sensacionalista, un tratamiento más neutro, si se quiere, ¿no? de la información. Audioteca UNR. Construyendo la Audioteca de Radio Universidad.